Bueno, mi nombre es José Huenchunao, soy de Huerqueno, mensajero de las comunidades de la zona de Arauco. Y la verdad es que esta entrevista tiene que ver un poco con dar a conocer lo que sucedió en una ocupación que hicimos a una institución del Estado que se llama CONADI. CONADI también es una institución que tiene que ver con la política indígena que desarrolla el Estado. Y la verdad es que en esa ocupación nosotros fuimos con la idea de denunciar sobre todo la represión que hay hacia las comunidades y en particular lo que está pasando, digamos, con los niños, donde han existido tortura en algunos niños, han existido atropellos, digamos, que son graves para ellos, que incluso dejan secuelas en su posterior, consideramos nosotros, con perdigones, con maltrato físico, que incluso algunos han tenido que derivarse a los hospitales. Entonces, era una de las motivaciones por las que nosotros queríamos llamar al Estado, a su gobierno, a que se pronunciara, a que nos escuchara a nosotros cuáles eran nuestros planteamientos respecto, digamos, de lo que pasa hoy día en la zona mapuche, principalmente con lo que tiene que ver, digamos, con esta especie o esta militarización que hay en nuestro territorio, porque la policía en realidad que actúa aquí no es la misma policía que actúan, por ejemplo, en otras partes del país. Aquí hay una policía que es militarizada y que tiene, digamos, un mandato de reprimir a las comunidades. La responsabilidad que tienen aquí el gobierno es fundamental, porque ellos son los que no han tenido hasta la hora la voluntad política de resolver los problemas de fondo que tiene nuestro pueblo. Y también en esta misma manifestación se pudo ver eso. Nosotros al final logramos comunicarnos con un representante del Ministerio del Interior, que es el gobernador de la provincia de Arauco, y él nos manifestó que no podía, digamos, conversar con nosotros cuando nosotros estábamos movilizados. Entonces, nos proponía, digamos, una forma de llegar a instalar una especie de diálogo en condiciones en que nosotros sabemos que no se iban a dar esa conversa, porque el gobierno siempre ha tenido una práctica que se ha venido arrastrando ya por años, de que siempre tratan de evadir su responsabilidad frente en estos temas. Entonces, nosotros más que nada lo que queremos denunciar es eso, y la disposición de nuestra gente de seguir luchando por nuestro justo derecho de pueblo, y es lo que también llamamos a la comprensión internacional, en este caso, que la lucha nuestra es justa, porque luchamos, digamos, por derechos que les corresponden a un pueblo, que tiene que ver con territorio, que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver, digamos, con su derecho a vivir en un medio que sea limpio, que no se, digamos, genere situaciones donde se puedan generar crisis humana. Entonces, ese tiene que ver con nuestra lucha.